Hace unos días, en nuestro muro de Facebook, Ana Cecilia puso una imagen de un camino largo, largo, del que no se veía el final. Con un mensaje: la vida sigue su curso infinito, toma todo lo que puedas de ella. Y esto me dio que pensar, porque la vida es verdad que sigue adelante, que aunque uno quiera detenerse, sin embargo, la vida continúa. La vida es un largo camino lleno de obstáculos algunas veces y que hacen que nuestra marcha se detenga. Todos pensamos que está bien algo cuando en realidad sabemos que hay cosas que están mal. Hay veces en que creemos que lo tenemos todo seguro y no nos damos cuenta de que esa seguridad ya no depende de nosotros, sino de otras personas o circunstancias. Es fácil, ¿verdad, amigos?, pensar y creer qué bonito es amar. Claro que es interesante, pero cuando nos falla el amor, qué mal nos sentimos. Cuando recordamos esos momentos que hemos pasado a solas con la otra persona que tanto queremos, cuando recordamos sus palabras, esas que nos susurraba al oído, o simplemente sentimos su caricia, o volvemos a mirar su mirada. Intentamos paralizar el tiempo y el espacio y que nada cambie y que todo siga igual. ¿Verdad que duele cuando el amor se acaba? Cuando uno siente que llega a su final, cuando uno quiere marcharse y sin embargo el mundo sigue adelante, la vida continúa. No permitamos, amigos, que ese dolor interfiera en nuestro camino. Tratemos más bien de pensar y de darnos cuenta de que quedan muchas oportunidades todavía para seguir siendo felices. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Una vez le preguntaron a Buda qué le sorprendía más de la humanidad, y respondió: los hombres que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente, de tal forma que acaban por no vivir ni en el presente ni en el futuro. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Y es que vivir el presente, amigos, es darnos cuenta de lo que realmente tenemos con nosotros. No anclarnos en lo que ya ocurrió, ni desear lo que está por venir. Es disfrutar el aquí y el ahora. Y es que hay personas que sufren y se atormentan por hechos negativos que aún no han sucedido y que quizá jamás sucederán. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que dejan pasar los mejores momentos de su vida. Este instante, amigo mío, que estás viviendo ahora, no volverá. El reloj de nuestra vida solo se detiene con la muerte, y mientras llega ese momento, a veces nos dedicamos sencillamente a llenarnos de recuerdos que nos atormentan, a revivir temores, cosas que nos hieren, cosas que no valen la pena. ¿Vale la pena desperdiciar nuestros minutos que no van a volver aferrándonos al pasado o con miedo por el futuro? Claro que no. Por eso lo que tenemos que hacer, amigos, es seguir el camino con la vida. Llénate de vida, permanece despierto, escucha, ama, habla y siente. Vive el presente, escucha con todo tu cuerpo, pero ama con toda tu alma. Porque al pasar los años, nos arrepentiremos no de lo que hicimos, sino de lo que dejamos de hacer. Todo aquello que no bailamos, todo aquello que no dijimos, lo que no disfrutamos, lo que no amamos. Bien lo dijo John Lennon, la vida es lo que sucede mientras estás ocupado en hacer otros planes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición de Cita con la Noche. En esta ocasión vamos a constatar algo que a veces se nos escapa, como se nos escapa la vida. Y es que la vida sigue adelante, con o sin nosotros. Por eso es tan importante darnos cuenta de todo aquello que estamos perdiendo simplemente por no estar atentos. La vida sigue adelante. La vida sigue su curso, así que vamos a tomar todo lo que podamos de ella, porque la vida está ahí y nos invita a caminar con ella. Por eso Ana María escribió en nuestro muro de Facebook acerca de nuestro programa anterior: escucharos es un placer y aprender para seguir volando. Extendamos nuestras alas, amigos, y volemos en esta noche, porque la vida nos invita a seguirla. Pues la vida, amigos, va transcurriendo y nosotros vamos adelante con ella, vamos progresando poco a poco. Hasta que de repente llega un momento en que ese progreso se para. ¿Y qué es lo que hace uno? Pues vive esa interrupción. Pero no la vive como algo definitivo, sino simplemente uno espera, la deja ir y uno sigue hacia adelante. Esto pasa cuando cometemos un error, cuando tenemos un fracaso o algo que nos duela. Uno encaja el golpe, acepta la decepción, uno aprende, hasta que uno está listo para decidir. La vida sigue. Pero también lo hacemos cuando estamos más contentos, unas vacaciones, un éxito o una alegría inesperada. Uno disfruta del momento mientras dura y después te concentras en lo siguiente. Y es que la vida es cambio. Cada día tiene momentos agradables y desagradables, asuntos esperados e inesperados, algo trascendental y algo también anodino. Y ahí estás tú, intentando resolver las situaciones según te vienen, disfrutando lo mejor, encarando lo peor, siempre pensando en el momento siguiente que puede ser muy diferente al que has dejado atrás. Pero no te estancas en lo malo que ha ocurrido, no te aferras a lo bueno que ya ha pasado. Has vivido lo que ha surgido, lo has sufrido, lo has aprovechado, y ahora te dispones a vivir aquello que venga. Por eso la experiencia de lo vivido es tan importante para inspirarnos en el futuro. Porque lo pasado alimenta nuestras fuerzas para luchar en el hoy. Porque la vida sigue. Y tú, con ella. Yo no quiero sobrevivir, quiero vivir. Soñar no te servirá de nada si olvidas vivir. Siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante. Cuando la vida te da un golpe, sabes qué tienes que hacer. Sigue nadando. Las cosas bonitas no buscan llamar la atención. Lo importante es que seas lo que tú quieras ser. No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo. Y punto. Solo porque no hayas descubierto tu talento, no quiere decir que no lo tengas. Ahí está la vida llamándote. Sal de ti. Abre los ojos. Llénate de luz y llénate, sobre todo, de los olores, de los tactos, de los sonidos, de todo lo que tienes alrededor. Vive con todos tus sentidos, porque la vida sigue. Tú estás ahí con ella. La vida te invita. No rechaces esa invitación, porque tú también eres parte de la vida. Y tú también eres esa invitación.

siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta al día y echa a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mar. Dejo sangre en el papel. Si no fuera porque creo en ti, a pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma, y cada beso es un giro. Soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas, nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quiénes son amigos de verdad, sé bien dónde estar. Y todo lo que escribo al día siguiente rompería, si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma. Cada beso es un jirón de piel, soy un corazón tendido al sol. Estás escuchando Cita con la Noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Nunca, nunca te justifiques a ti mismo con nadie, porque la persona que te quiere no lo necesita, y la que no te quiera simplemente no te va a creer. Y no dejes que alguien se convierta en una auténtica prioridad en tu vida cuando tú solamente eres una opción en la suya. Cuando te despiertas cada mañana, tienes dos opciones: o te vuelves a dormir y a soñar, o te despiertas y persigues esos sueños. ¿Por qué hacemos llorar a los que se preocupan por nosotros? ¿Por qué lloramos por los que nunca se han preocupado por nosotros? Y esta es la realidad, amigos. No hagas promesas cuando estés contento. No respondas si estás triste o enfadado. No tomes decisiones así. El tiempo es como el río. No se puede tocar la misma gota dos veces, porque lo que ya ha pasado no vuelve. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Gracias a Lola, que ha escrito, como siempre, escucharte es evolucionar, muchas gracias. O Inés, que nos dice, excelente reflexión, el amor es libertad, es volar, y ver volar a tu compañero, somos aves de paso, volemos a la felicidad. Gracias, me encantó esta charla, me despertó de unas dudas que tenía, gracias de nuevo, os compartiré en mi muro del Face para mis amistades, hasta pronto. Carmen dice, muchísimas gracias Alberto por este audio, genial, abrazos también para ti Carmen, gracias por tu inspiración. Y Jorge nos dice, te mando un caluroso abrazo y una reflexión de los celos, meterte con la pareja de alguien más acaba con tu autoestima, y con tu paz y dignidad, como siempre excelente audio, gracias. Y Rosa Maritza que nos dice, gracias a Dios por ponerme en mi camino a personas como ustedes, que me ayuda en mi día a día. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, amigos. En Cita con la Noche.